voz original. despedazada por la partida de mi papá. Dedicado para todos los hijos que perdieron a sus padres.

escucho una llamada, me prendo una llamada que me va consumiendo. Y tu voz angelical me pregunta qué tal amor que estás haciendo. Estoy pensando en ti, mi amor. Estoy pensando en ti, mi querer. Extrañándote, recordándote, llorando porque. Estoy pensando en ti, mi amor. Estoy pensando en ti.